A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado hace varios estudios y se relaciona a la carta de Judas. Ya creo que estamos yendo por él, pero es importante que nosotros verdaderamente siempre tengamos en cuenta aquellas cosas que a veces, como la llama el propio Judas, son amonestaciones, son quizás exhortaciones que el Señor también nos da para que estemos en la fe, que eso era con lo que terminábamos el estudio anterior. La fe bíblica, la fe que fue dada una vez a los santos, según vimos en el versículo 20, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Hemos visto mucho, prácticamente el estudio pasado, solo el versículo 20 hicimos porque le dimos un poquito de énfasis al tema de la fe, la Biblia, la palabra de Dios y la persona de Dios. Entonces, para no seguir demasiado hoy con esto, vamos a continuar con lo que nos quedaba en este punto número 8. Estamos estudiando de la carta de Judas y nos queda el versículo 21 al 23 para seguir y si el Señor permite, terminamos hoy con la doxología final que nos da este escritor bíblico. Vamos a orar pidiendo la guía del Señor y así comenzamos el estudio. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque verdaderamente ella siempre puede ser ese alimento que tenemos y que es suficiente para todas nuestras necesidades. Gracias porque en ella encontramos gozo, paz, promesas y todo el aliento que necesitamos para la batalla y la lucha que hacemos a diario en nuestra vida y en nuestro peregrinar cristiano. Gracias por quienes se unen con nosotros desde diferentes distancias y también los que estamos aquí. Pedimos que nos ilumines en tu Santo Espíritu para entender y captar lo que tienes para con nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Señor, por todo. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces con la lectura, comenzando desde el 20, que ya lo hicimos, repasando rápidamente el tema de la fe. Vamos a entrar al versículo 21 hasta el 23. Dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de unos tened misericordia, discerniendo, mas salvad a otros con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, paramos acá y con esto vamos a entretenernos un buen rato porque hay bastante para hablar y decir, pero como hemos venido en varias secciones en la carta de Judas desde el comienzo, vamos a entrar con el tema primero de la fe para entender lo que está diciendo Judas hasta el versículo 23, solo a modo de repaso, porque ya lo hemos hecho mucho énfasis. Nosotros habíamos visto que la fe, primero de todo, la fe que tenemos como creyentes, esa fe que nos habla en Gálatas capítulo 5, versículo 22, la fe que es parte de las cualidades del fruto del Espíritu de Dios, esa fe es un don que Dios coloca. Esa fe está en todos los hombres, en todos los seres humanos, en toda la tierra, no importa sean cristianos o no, pero habíamos visto, se despierta, se despierta cuando la palabra de Dios es predicada y por eso creemos. La fe no tiene vida en sí misma, sino en la palabra de vida. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra el alma, el espíritu, el corazón, los tuétanos, todo. Penetra todo nuestro ser. Pablo había dicho en Romanos capítulo 10, versículo 17, había dicho que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, hablando de la evangelización que él tanto anhelaba a los israelitas para que ellos, en vez de vivir por las obras de la ley, vivieran por las obras de la fe, siguieran a Dios por fe y no como siguiendo a la ley. Está discutiendo eso en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, pero es importante que nosotros captemos que esa fe que nos ha sido dada no es algo que nosotros simplemente empezamos a decir yo tengo fe. A nosotros se nos fue dada, pero el único fundamento de la fe en el contexto de la carta de Judas, el único fundamento que tiene la fe es la Biblia. Para nosotros hoy, para la antigüedad y la era apostólica en el primer siglo eran la palabra de los apóstoles. La Biblia que ellos tenían en esa época era la palabra, todo lo que se transmitía por oral y las cartas que empezaban a girar por las iglesias. En esas cartas, en esa Biblia dispersada en el primer siglo a través de cartas y evangelios que iban dándose y leyéndose entre los cristianos de las primeras épocas, estaba el fundamento de la palabra de Dios. Nosotros habíamos visto también que el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Judas no podía decirle a ellos, tengan en cuenta todas las palabras de la Biblia o de las Escrituras, porque hasta el momento que Judas escribe, que fue previo a la destrucción del templo, 67 al 69, después de Cristo, todavía solamente habían, como les decía recién, cartas, evangelios, y algunos libros, ni siquiera todavía para esta época estaban las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, y no estaba todavía el libro de Apocalipsis. Entonces, de alguna manera Judas hace ver que tengan en cuenta para fundamentar su fe, porque en ella nos tenemos que edificar, pero es santísima, ¿por qué? Porque es algo que viene de Dios. Por eso es santísima. Viene desde el mismo trono del Señor. Nadie, habíamos visto, nadie puede verdaderamente agradar a Dios, dice Hebreos, sin fe. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer fe, debe tener fe que Él existe, aunque no lo vemos. Usted va y le pregunta a algún católico, le pregunta a algún religioso de alguna otra religión, él pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo. Y entonces la otra pregunta que le tenemos que hacer, ¿usted cree a Dios? Ahí cambia la cosa ya. Porque creer en Dios en general, sí, más o menos todos tienen, y es cierto, todos creen y de verdad saben. Pero dice la Biblia también, Santiago, capítulo 2, dice que también los demonios creen y tiemblan, pero no le quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe santísima, debemos saber que edificarnos en esa fe es que la Biblia dice y yo lo creo. La Biblia habla y yo lo creo. La Biblia me hace profecías increíbles sobre lo que Dios va a hacer en los planes y en lo que nos queda por delante en las edades y yo lo creo. No titubeo, yo no puedo acercarme a la Biblia en una fe así más o menos nomás. O creo o no creo. Me tengo que acercar a la Biblia y sabiendo que es la palabra de Dios. No tengo otra necesidad, no necesito de otro tipo de revelación, no necesito de nada más que la palabra de Dios. La palabra apostólica está incrustada, escrita y totalmente consumada en la Biblia. No hay otro lugar a donde voy a empezar a buscar la fuente de las enseñanzas de la palabra de Dios. No se puede, no se debe tampoco. Aunque algunos sí, no importa, lo hacen indebidamente. Pero debemos saber que la Biblia tiene todo lo que necesitamos. Segunda Timoteo 3, dice el versículo 17, después que habla que la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para enseñar, instruir y todo lo demás, dice, para que el hombre sea preparado para toda buena obra. No se necesita más de las Escrituras para eso. Y eso que Pablo para ese momento a lo sumo tenía todo el Antiguo Testamento y tenía ya algunas cartas apostólicas, seguramente ya había leído las cartas de otros apóstoles para el momento que escriba Timoteo y había leído a los evangelios y ya tenía algo de la escritura neotestamentaria, que como digo, no estaba en forma de libro. Lo interesante hoy es que muchos cristianos hoy en día, tristemente, no encuentran el regocijo en el estudio de la palabra de Dios. No encuentran verdaderamente la edificación en la palabra apostólica, en esa fe, pero en esa fe que se fundamenta en los dichos del Señor, en los escritos del Señor. Acuérdense, tanto los evangelios como las cartas en el Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis son palabra de Cristo, son palabra de Dios. Porque muchos dicen también, la Biblia fue escrita por hombres. Claro que sí, pero el mensaje escrito por esos hombres no es de ellos. No es de ellos, según lo hemos visto ya en bastantes veces, el capítulo 2 Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Entonces, es importante que los cristianos aprendan a edificarse correctamente en una manera acabada, pero siempre creyendo en la palabra de Dios y también a la vez llevando a cabo lo que ella nos enseña, pero en la verdad. Acuérdense otra palabra que también usa Judas aquí, la palabra de verdad. A Timoteo le dijo Pablo, traza bien la palabra de verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. En todos estos versículos vemos que hay una palabra que acompaña a la escritura, acompaña a la palabra de Dios y es verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? La verdad en la Biblia, en relación a lo que es lo que Pablo también usó, la doctrina. Es la enseñanza o el mensaje que enseñan las escrituras. Pablo le dijo en 2 Corintios que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu, vendría el Espíritu de verdad. No dijo de las Escrituras, dijo el Espíritu de verdad. Hay que entender que cuando vamos leyendo la Biblia, leemos una vez, leemos otra, leemos más, y seguimos leyendo la Biblia una y otra vez, y podemos llegar hasta 100 veces a leer la Biblia, y hasta saberla de memoria, si nosotros leemos de esta manera, pero buscando, como dice Santiago, en mansedumbre, desechando toda malicia de nosotros y con mansedumbre nos acercamos a la palabra de Dios, entonces encontraremos la verdad. Porque el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a ayudar, nos va a iluminar a entender aquello que dice la Escritura. Si solo la leemos por conocer la Biblia, difícilmente encontremos la verdad. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es, no es solo palabra, verdad, es enseñanza. Hay un tenor que va llevando a lo largo de toda la Biblia una enseñanza y es la redención, pero la redención abarca un montón de temas juntos que van acompañando desde lo que son revelaciones legales, revelaciones civiles, hasta profecías que nos llevan a la eternidad misma, todo eso abarca la redención. A la misma eternidad, a un lugar que todavía, aunque podamos tratar de imaginar, no lo conocemos, pero es la Nueva Jerusalén. Así que, teniendo en cuenta esto que es la fe, que creemos todos sin ver, porque es así, por fe andamos, dice Pablo, no por vista, sino por fe. No hay otra manera de saber de Dios, de conocer de Dios y de entenderle a Dios. No lo veo, no veo a Cristo, no veo su trono, no lo veo a la diestra del Padre. Pero creo que está ahí. ¿Por qué? Porque la fe dada una vez a los santos, que es santísima, dice, esa es la fe que me mueve. Esa es la fe que me lleva a creer, que me lleva a entender y hacer ver que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida. Conservaos en el amor de Dios. Bueno, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué será el amor de Dios? A todas las iglesias casi que se le escribe y a los destinatarios, recuerden que las cartas universales que tenemos desde el escritor a los hebreos en adelante, se les llama universales porque son cartas que de alguna manera no iban específicamente a iglesias, sino a grupos de personas. Ustedes ven, por ejemplo, las cartas de Corintios, Romanos comienza con Romanos, las dos de Corintios, después vamos con Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Son cartas que dice a la iglesia de, por eso son epístolas. Porque eran epístolas que iban a esas iglesias, a toda la comunidad cristiana de esas zonas, y entonces se le llamaban epístolas o cartas. Ahora, estas cartas que estudiamos acá, desde Hebreos en adelante, son cartas, se le llama universales, porque iban a grupos de personas normalmente acosados en gran manera por la persecución. La carta a los Hebreos, la carta de Santiago, de Pedro, y la de Santiago con Judas tiene mucho que ver. El segundo capítulo de la segunda carta de Pedro tiene mucho que ver con la de Judas. Pero todas estas cartas iban siempre a lugares en donde la gente estaba sufriendo, soportando, incluso las de Juan, que también, aunque pareciera que van a una iglesia, la primera carta va a un grupo de personas que estaban sufriendo, luchando y siendo aplastados por muchas herejías que estaban llegando de los gnósticos. Los gnósticos son medio así esos, medio testigos de Jehová modernos hoy. Así, ellos son esos que no creen en espíritu, que dan un montón de cosas, ese tipo de cosas así. Pero es importante que nosotros verdaderamente entendamos que conservarnos en el amor de Dios, conservarnos en el amor de Dios, es algo que cuesta a las iglesias. En todas las cartas, en todas las epístolas universales, se habla mucho del amor. Pedro, por ejemplo, en la segunda carta, en el capítulo 1, dedica mucho tiempo al amor fraternal, al afecto fraternal. Pablo habla del amor fraternal no fingido. Habla mucho de la madurez que debemos tener nosotros en relación a lo que es el amor de Cristo, a crecer, a entender, a captar, comprender, capítulo 3 de Efesios. Conservarse en el amor no es algo sencillo, y más si decimos en el amor de Dios. Dios dice en su palabra, o por lo menos los escritores decían en su palabra, que Dios, a pesar que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta que a nosotros nos debe venir en el pensamiento es, y lo que ya hemos repetido varias veces y voy a seguir repitiendo para que no se les olvide, ¿qué es primero el amor? ¿Qué es el amor? Para muchos, un sentimiento. Para muchos, una relación con una mujer o viceversa, una mujer con un hombre. Para otros, es diversificadamente hoy en día, es amor también. Para otros, el amor sencillamente es un sentir apacible, agradable a todos y demás. Pero en la Biblia, ¿qué es el amor? Es acción. Solo acción. No es un sentimiento. Es el accionar que tenemos en son de los demás. Eso es el amor. El amor de Dios no es, según vemos en 1 Corintios, no es jactancioso. No es un amor que se envanece o que busca lo suyo. Veamos un poquito ese pasaje para entenderlo un poquito más en relación a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13. Si todas estas cualidades del amor de Dios a nosotros nos dan la posibilidad, y Pablo está viniendo con el tema del amor, está viniendo desde el capítulo 12 de Romanos. Pero vamos al 13, el pasaje que lo conocemos en gran manera. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la primera parte del 8, el amor nunca, nunca deja de ser. Y Pablo dice todavía, respecto al amor, versículo 13, saltamos ahí. El amor, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. ¿Nos damos cuenta? La fe y la esperanza dejarán de funcionar, dejarán de estar cuando ya estemos en su presencia. Pero el amor de Dios eterno, ¿se acuerdan lo que le dicen en Jeremías a Israel? Cuando Israel estaba en su apogeo de la maldad y de la apostasía, él le dice, con amor eterno, te he amado, le dijo Dios a Israel. Jeremías 31. Es importante entender, hermanos, que el amor de Dios es una de las virtudes que Él tiene. Es algo que no se acaba. Y el amor de Él se mostrará en la eternidad, estará en la eternidad, porque es lo que Él nos dará a nosotros según sus riquezas, dice Efesios capítulo 2, versículo 7. Entonces es importante que nosotros verdaderamente aprendamos lo que significa no ser envidiosos, jactanciosos, no ser, digamos, personas que buscamos lo nuestro propio. Ustedes saben que buscar lo nuestro propio ya es el antónimo del amor. Es lo contrario del amor. Ya es algo totalmente... Si yo entro a la iglesia, entro a la congregación aquí a venir y estar con los hermanos, si yo estoy en esto y vengo con la actitud de decir, yo tengo que venir y todos me tienen que saludar, todos me tienen que recibir. Hay iglesia que usted va y le dicen, paz, hermano. Bueno, sí, está bien, que digan lo que digan, pero van y... Entonces, si yo entro a la iglesia y tengo que buscar para mí las cosas, ya entré mal. Debo volver a salir del templo y volver a entrar con otra actitud. Yo entro para dar lo mejor de mí a los hermanos. Eso es amor. Muchos cristianos hoy, entran a las congregaciones, llegan al templo, al lugar de reunión, sea casa, sea lo que, donde sea, un galpón o donde sea, entran a esos lugares buscando beneficios propios. No es mi actitud. Si yo entro con esa actitud al templo, entré mal. Estoy equivocado. Estoy yendo por un sentir totalmente fuera de lo que debía. Fíjense que, hablando del sentir, Pablo habla de eso en Filipenses capítulo 2. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y él habla que no escatimó a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Dice después también, se hizo obediente, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Para Jesús, ¿quiénes eran primero? Los demás. Pero el primero para él era su padre. Los segundo eran la gente, o sea, los que escuchaban sus enseñanzas, la gente del planeta. Y, por último, estaba él. Por último. Eso es el amor. Él, tú, yo. Así se manejan los pronombres personales en el amor. Él, Dios primero, siempre. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Primero Dios, eso Jesús dijo. El primer gran mandamiento. El segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, así como usted se ama y se quiere y quiere recibir tantas cosas buenas de la gente, así usted tiene que actuar hacia los demás. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Después, si ustedes quieren leer capítulo 12 de Romanos, versículo 9 al 21, ahí hay una lista bien completa, bien detallada de lo que significa vivir en el amor fraternal. En estos versículos de Romanos 12, nosotros vamos a encontrar lo que es la verdadera vivencia, incluso hasta los que son enemigos de nosotros en la iglesia, no allá afuera, porque en la iglesia hay enemigos también, hasta nos muestra cómo tenemos que tratarlos, cómo tenemos que andar con ellos, pero nunca desechar, nunca desechar. Ustedes saben que Juan es muy fuerte en el tema del amor cristiano en su carta, y él habla en una forma muy pesada, pero real, verdadera. Él dice que hay que saber que la persona que no ama a su hermano puede incluso matar a su hermano, puede ser un homicida espiritual, puede ser una persona que verdaderamente a tal punto puede entrar al desprecio de un hermano que lo deja de lado, lo abandona y no quiere saber nada y lo desecha. Puede llegar a ese sentir, lamentablemente. Y eso ya no es el amor de Dios. Esto ya no es el amor. El amor de Dios en las iglesias, conservarnos en el amor, ayuda mucho a algo muy importante, que es quizás también la motivación más clara por la que nosotros estamos aquí en la tierra, por qué seguimos acá, y es el testimonio de la iglesia a los perdidos. La comodidad muchas veces en las iglesias, la gente viene más para estar cómoda y acomodada, más que para hacer algo por los hermanos. La actitud en el conservarnos en el amor de Dios implica que nosotros seamos al revés. Sí, está muy bien que un templo tenga hermosas sillas, hermosos lugares de sentarnos, asientos acoginados y todo lo demás. Todo está perfecto. Pero en el momento del servicio, cuando estamos escuchando la palabra, estamos todos quietos, pero una vez que me levanto, una vez que terminó todo y termina la reunión, entonces lo primero que debo buscar es ver de saludar o la posibilidad de charlar, conversar, conocernos. Hay iglesias en donde los hermanos no se conocen. No saben el nombre del fulano aquel, de la fulana aquella, no saben el nombre de lo otro. ¿Y por qué no sabes? ¿Por qué venís a preguntar al pastor dónde está, cómo se llama ese hermano? ¿Nunca fuiste a acercarte a hablar con él? ¿A saludar? Está en tu congregación, está acá, viene en el mismo recinto, bajo el mismo techo, vienen a buscar la palabra de Dios y no saben cómo se llama el fulano o la fulana allá. Nos damos cuenta cuán irreal muchas veces es el amor fraternal que tenemos en las congregaciones. Y Judas hacía ver que esto es importante entender para poder de esa manera aplicar, esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para poder aplicar a la vida eterna en la misericordia del Señor, tenemos que aprender a vivir en amor. Sí, todos vamos a ir a la presencia del Señor. Sí, Cristo a los que salvó, salvó y los salvó para siempre. Sí, por supuesto. Pero hay que saber una cosa. ¿Cómo llegaremos a la presencia? ¿En qué condición llegaremos? ¿Habiendo amado o habiendo odiado? ¿Habiendo amado o habiendo sido egoísta, jactancioso, orgulloso, soberbio? ¿Algo más? Y seguimos con la lista si tenemos que seguir. ¿Entendemos? Primer paso, si quiero practicar el amor de Dios en las iglesias y estar en la misericordia del Señor, primer paso es empezar a conocer a todos mis hermanos en la fe. No estoy diciendo ofrecerme para todos mis hermanos, pero estoy por lo menos conocerlos y a medida que las necesidades pudieran surgir y están a nuestro alcance, se da la posibilidad colaborar y ayudar y si no, orar y ver si hay posibilidad de otra manera que otros puedan colaborar con las necesidades, sean de afectos, sean de espirituales, sean materiales, muchas veces también hay, sean quizás emocionales, sentimentales, tantas necesidades que a veces hay en los hermanos en la iglesia. ¿Y por qué siguen pasando esas necesidades? Porque el amor no se practica. El darme a los demás, no a mí mismo, el darme a los demás, no buscar para mí mismo, no se da. Y esto es lo que muchas veces pasa. Por eso es importante que nosotros, en tema del congregarnos, porque todo esto fortalece una fe fundamentada en la palabra de Dios, un amor que en la iglesia se dé en forma clara, en forma visible, es algo que fortalece mucho a la iglesia para no ser atacado, por lo que ya estuvimos hablando en los temas anteriores, por tantas herejías, para no ser tan atacados por tantos maestros seductores y como los llamó nubes sin agua y un montón de cosas que los llamó Judas a ellos, todos estos heréticos e incluso estos que incluso enseñan con espíritus de demonio. Hemos visto ya también tanto en Judas como también en Timoteo. Es importante entender que la vida fundamentada en una fe, en la palabra y en el amor de Dios, bajo su misericordia, nosotros tenemos una fuerza espiritual increíble como iglesia, como comunidad cristiana. Tenemos una fuerza increíble que nada nos va a separar de Dios. En Romanos capítulo 8 vemos ese pasaje del amor de Dios. Que Dios nos amó, que Dios hizo tanto por nosotros, nos justificó, nos dio todo a nosotros. Y dice que ni lo alto, ni lo bajo, lo profundo, ni nada, dice de una lista que hace Pablo, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué las iglesias sucumben a las falsas enseñanzas, a las herejías y a tantas otras cosas que vienen a nuevas metodologías de iglesia, a nuevas formas incluso de hacer iglesias? ¿Por qué sucumben a todas estas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Porque el amor de Dios se ha perdido en los hermanos y hermanas de la iglesia. Se ha perdido, se ha caído. Y por eso, como todos buscan lo suyo, porque para eso van, usted se va a algunas congregaciones aquí a la ciudad y hasta van y dicen, venga y busque su milagro, venga, ver para creer, dicen. ¡Wow! ¿Nos damos cuenta? ¿A dónde estamos parados? Vengan a buscar esto. Hoy campaña de sacaderas de demonios, de milagros, de sanidades y todo. ¿A qué le están incentivando estas personas a la gente? A no amar y a buscar lo suyo propio. Nos damos cuenta que a veces queriendo ser buenos, estamos inculcando totalmente una maldad enorme en la iglesia, en la congregación o en la iglesia de Cristo. Esto, por eso, estamos bajo la misericordia de Dios, pero no abusemos de su misericordia. Una vez que está la misericordia de Dios, pero recordemos que si nos portamos mal, viene la disciplina. Viene también el coscorrón de Dios. Él perdona, Él ama, Él es misericordioso, pero cuando sus hijos se andan medio desencarrilando, si son sus hijos, los va a traer de nuevo. El tema es, como vimos también en el versículo 19, estos sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Será que todos los que están haciendo milagritos por ahí, sanidades y demás cosas, tienen al Espíritu de Dios? Hay que pensarlo. ¿Será que todos esos que van a buscar sanidad, que entran a las iglesias y hacen filas para que le toquen y le tumben y un montón, tienen al Espíritu de Dios? Ellos dicen que se mueve el Espíritu, pero ¿qué Espíritu? Esa es la otra pregunta. Entonces, es importante que en el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo, en ese amor nosotros permanezcamos, en el amor de Cristo. Y de unos dice, tened misericordia, discerniendo. Ahora, de unos dice, la pregunta es, ¿por qué no de todos? ¿Por qué no de todos tenemos que tener misericordia? Ahora, la palabra que él dice, que él sigue diciendo, discerniendo, es discernir quién es quién en la iglesia. Solo por dar una ilustración o un ejemplo, ¿nunca les pasó a veces estar en la iglesia y ver un hermano, una hermana que está y persiste en algo que no es correcto, no anda, no funciona, no es adecuado y no edifica en la iglesia? Entonces uno mira y dice, bueno, Señor, está en tus manos. Hay personas por las cuales nos debemos preocupar de ayudar. Nos debemos preocupar de darles una mano, de asistirlos. Más dice, salvad a otros con temor, arrebatándolos del fuego. Hay gente que sí, tenemos que sacarlos del incendio doctrinal en el que se encuentran y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con lo que hablábamos hace un rato, con la verdad de Dios. Quizás citan un versículo acá, citan otro versículo allá, citan otro por acá y ya dicen, hablamos de la Biblia, pero todo fuera de contexto es un pretexto. Si sacamos un pasaje fuera del contexto en el que está, estamos complicados, porque estamos hablando tonterías, sonceras, cosas que no corresponden. Es importante que nosotros entendamos que a veces, por la misericordia del Señor, y si hemos madurado en el amor y la misericordia del Señor, nosotros debemos también, verdaderamente, preocuparnos por aquellos que están cayendo dentro de las herejías y dentro del ampaje de todos estos que hemos visto en los versículos anteriores, que vienen a las iglesias únicamente para sus propios intereses. Para sus propios intereses. Judas hace ver que todos estos cristianos israelitas que estaban en Jerusalén siendo acosados por los del Sanedrín, por personas infiltradas dentro de sus iglesias en Jerusalén, tenían que también cuidarse porque estos estaban entrando y sacarlos, ayudar a los hermanos que se estaban yendo, que estaban apostatando o sucumbiendo a los ceremoniales del templo, que ya estaban a poco de perecer. Faltaba quizás 2 o 3 años a que perezca con la destrucción de Jerusalén, porque este es el contexto histórico de Judas. Estos hermanos, porque son los principales destinatarios, estaban sucumbiendo ante la presión de los organizadores de los ceremoniales del templo, el Sanedrín, los sacerdotes, sumos sacerdotes, y venían y mandaban emisarios a infiltrarse en las iglesias cristianas para hacerles ceder en la fe, para hacerles ceder en el amor de Dios y para que también la misericordia de Dios empiece a ser devaluada por parte de esta gente, rebelándose contra lo que ellos ya habían creído en el Evangelio. Por eso Judas escribe esta carta a esta comunidad de Jerusalén y Judea, para que entiendan y sepan que si hay que sacar a algunos del fuego, sacarlos de toda esta maraña de enseñanzas, que les traían los judaizantes, hay que hacerlo. Aborreciendo, dice aún, la ropa contaminada por su carne. Aborrecer todo lo que estos falsos maestros traen. Sacar a los hermanos, arrebatar a los que podamos y aborrecer a aquellos que traen mala y falsa enseñanza a la iglesia. Incluso ni su ropa sirve, ni su ropa. Judas es demasiado fuerte quizás en lo que dice, pero aborreciendo, aborrecer es lo contrario a amar. Es el antónimo de amor. Es sencillamente alejar a esa persona, sacárselo de encima. Tener hasta asco, tener, digamos, verdaderamente repulsión por esa persona. Y uno va a decir, ay, pero entonces, ¿dónde está el amor? Acordémonos que el amor siempre va acompañado de la verdad, la verdad. No podemos ser sentimentalistas en el amor. Tenemos que amar, debemos amar, pero amar en la verdad. Cuando alguien no se ajusta a la verdad, después de una y otra vez que se le habla y se le dice y no se ajusta a la verdad, esa persona entonces no merece ser amada. Pero no me refiero a la persona cristiana común, nos referimos a predicadores y a falsos maestros que hoy pululan mucho por las iglesias, a eso nos referimos. Una persona que adrede, conociendo la verdad, predica una falsa enseñanza, habla falsas cosas, entonces tiene que ser alejada de nosotros. Quizás el aborrecimiento del que habla Judas acá no ha de ser un aborrecimiento en el sentido de odio, porque tampoco eso es aborrecer. Pero no es un sentido de odio y un sentido de jamás a mí no me mires más, porque no tengo más nada que ver. Eso sería odio. Pero aborrecer lo que dicen, aborrecer lo que hacen, aborrecer hasta cómo se visten y lo que visten, todo eso significa fuera de mí, sacáteme de mí, no quiero saber nada de ti. Esto es lo que se llamaría aborrecer. Ni siquiera mirar sus mensajes, ni siquiera seguir sus videos para ver qué dicen, porque están esos hermanos que dicen, ah, yo miro a este, miro a aquello, pero si vos supieras las pavadas que dice, las tonterías que dice, ¿para qué mirás? ¿Para qué perdés tiempo en mirar eso en YouTube, en WhatsApp o no sé, en donde sea, en las plataformas, en Facebook, donde hayan y aparecen todo este tipo de predicas? ¿Para qué? El canal enlace que muchos miran y hay un predicador tras otro haciendo tonterías y la gente mira. ¿Para qué miras si no trae edificación? Y te puedes sin querer contaminar el amor de Dios en tu vida y la vida bajo la misericordia del Señor. Lo que más los cristianos debemos hacer y tratar de verdaderamente tomarnos a pecho en esto es buscar la verdad de Dios. Buscar el amor del Señor, buscar su verdad, buscar su enseñanza en la palabra de Dios. Y si tanto me gusta mirar predicadores en las diferentes plataformas de internet o escuchar radios y escuchar predicadores, busquemos, analicemos y busquemos a los que sean seguros, a los que verdaderamente son predicadores, que verdaderamente enseñan la palabra de Dios, no los que no enseñan. Esos ya tienen sus seguidores. ¿Por qué tengo que seguir yo a este tipo? Ustedes saben que los videos en YouTube, por ejemplo, tienen el conteo de cuántos van mirando, de cuántos van viendo, visualizando el video. ¿Por qué entre ese conteo tengo que estar yo en ese falso predicador? No hace falta. Sí, por ahí lo tengo que hacer una investigación, tengo que hacer algo. Y bueno, voy a mirar por una cuestión investigativa en algo relacionado. Pero estar mirando ese tipo de videos para saber qué dicen y cómo dicen y para después tener tema de qué hablar con los hermanos. Yo le escuché al fulano, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que lo otro? Eso es perder tiempo en la iglesia, hermano. Es perder tiempo. Hablemos verdaderamente de la palabra. Enseñemos las escrituras. Leamos las escrituras y pidamos al Señor sabiduría, entendimiento, conocimiento de su palabra para poder hablar mejor el evangelio. Porque esa debe ser nuestra preocupación. Lo que decíamos hace un rato, el amor de Dios en nosotros, el vivir bajo la misericordia de Dios y ser misericordiosos, tiene mucho que ver también con la misión principal que tiene la iglesia en el mundo, y es predicar el evangelio. Si yo tengo una falsa enseñanza, Si yo tengo una mala perspectiva doctrinal, entonces no voy a predicar el Evangelio de Dios. Voy a predicar el Evangelio de mi iglesia, pero no el Evangelio de Dios. La iglesia tiene que saber, y me refiero a las iglesias locales, tienen que saber que ellas están en una comunidad, en una ciudad, en un país, están para predicar, para hablar y enseñar la palabra de Dios y de esa manera que la gente venga al arrepentimiento de pecado. Esta palabra casi hoy es herejía ya decir arrepentimiento en un bulto. Pero es lo que la iglesia tiene que hacer. No estoy diciendo que le hablemos a la gente condenatoriamente, en forma de condenarlos. Lo que estoy hablando es que la iglesia tiene que predicar, proclamar la palabra de Dios y hacerle ver a las personas que el pecado existe, el pecado es algo real y la naturaleza pecaminosa es algo real en nuestra humanidad, en el mundo. Es algo que no se puede lamentablemente obviar y que solamente hay una forma de corregir eso y es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su sacrificio. No hay otra manera. Por eso es importante que nosotros verdaderamente vayamos a salvar a otros con temor, arrebatándolos del fuego, con temor. Esos arrebatados son hermanos que están cayendo en falsa doctrina, pero también los que ni siquiera entraron a la falsa doctrina, que ni entraron a Cristo todavía. No llegaron a la puerta, no les mostraron dónde está el camino, no les mostraron todavía la verdad y la vida. Esa gente que está muriéndose, que se está yendo al infierno porque sencillamente viven la vida como viene, como les va y como se les antoja y no tienen temor de nada, ahí está la iglesia con el amor de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 13 que nosotros teníamos que amarnos los unos a los otros. Ese era el mandamiento nuevo que él había dejado. Amaos los unos a los otros porque en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán. El amor en la iglesia, en la vivir bajo la misericordia de Dios, implica también en que nosotros, ahí es donde tenemos el foco correcto, porque al verdaderamente haber amor entre nosotros, va a haber preocupación, va a haber deseo de ayudar a otros a conocer a Cristo como Salvador. La persona que va a venir del mundo va a entrar a la iglesia y va a entrar a un ambiente totalmente fuera del mundo. Aunque estamos en el mundo, como dice Juan, pero no somos del mundo. Esa es la calidad de amor que debe haber en la iglesia. Que es tan enorme el amarse de los unos con los otros, de los hermanos en la iglesia, que cuando una persona nueva entra a esa iglesia, encuentra un ambiente fuera del mundo, aunque vivimos en el mundo. ¿Entendemos? Es importante saber que si nosotros no amamos de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, la iglesia pierde su fuerza de predicación, su fuerza y su anhelo de predicación. Vamos al 24 y vamos a ir terminando con la última parte de este estudio. Nos quedan unos minutos todavía, así que vamos a aprovecharlo un poco. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La doxología final de Judas es la promesa y afirmación que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. No olvidemos que no caer en pecado o en falsa enseñanza, depende de nuestra entera obediencia a la palabra de Dios y al andar con Él y como Él anduvo. Aquí hay algo importante. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, ¿por qué caemos? Porque dejó de haber poder de Dios. Ya no hay más poder de Dios, por eso caemos. ¿Cuándo el poder de Dios puede, y aquí hay algo importante, porque a veces muchos hablan del poder de Dios hoy en día, muchos hablan del poder esto, poder aquello, y poder de lo otro y todo. A veces veo mucha gente que dice, yo voy allá a la iglesia, a la fulana de tal, porque allá hay poder para sanar, pero la persona vive enferma, sigue enferma. Entonces se ve que el poder de Dios no es muy bueno, se ve que es medio pobre el poder de Dios para esa gente. Pero dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿En dónde actúa el poder de Dios? En mi cristianismo. Si yo en forma intencional voy a hacer algo malo, algo incorrecto, ¿falló el poder de Dios? El poder de Dios actúa en nosotros cuando hay obediencia y hay temor de Él en nuestra vida. Temor no de miedo, sino de honra y respeto. A eso es a lo que me refiero. No de tenerle miedo a Dios. Dios no quiere. Por eso dice que el amor, dice Juan, el amor echa fuera el miedo, el temor. Cuando yo estoy bien con Dios y estoy amándolo y amando a los demás, entonces su poder actúa en forma grande en mi vida y me sostiene y me ayuda a no caer. Pero cuando me dejo seducir, tentar, me dejo llevar por ciertos sentimientos en mi vida, entonces no es que el poder de Dios me guardará. Y puede ser que me va a guardar dentro de eso, ¿no? Pero con la disciplina. Me va a decir, para, vos ya te estás yendo por mal camino, vení para acá. ¿Nunca les pasaba a veces cuando por ahí ustedes hacían, cuando éramos chicos, hacíamos alguna macana y venía la mamá y nos agarraba de la oreja? Vení para acá, porque vos ya estás haciendo algo que no debes. A veces los padres, cuando éramos pequeños, cuando éramos chicos, nos castigaban o nos daban un coscorroncito para darnos una advertencia. Cuidado. Dios opera de esa manera. Dios primero va con las advertencias. Va pisando cada vez más fuerte, como diciéndonos, tené cuidado porque te estás metiendo en un terreno peligroso. Y después también, si tiene que llegar la disciplina, nos pone en ciertas situaciones en donde empezamos a darnos cuenta que hemos obrado mal, hemos hecho mal. Por eso es importante saber que sí, Dios nos puede guardar sin caída y dice, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Por qué vamos a ser presentados sin mancha delante de su gloria y con gran alegría? ¿Por qué vamos a ser presentados así? ¿Quién de ustedes acá, que está hoy presente, los que nos están viendo seguramente, quién de ustedes es sin pecado? Ahora, ¿quién es sin pecado? ¿Quién no pecó en ningún momento hoy? Ya empezó el día recién, ¿eh? Y ya algo hicimos mal. Seguro que ya hicimos algo y ya es pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entiendo que Dios me va a presentar delante de Él sin mancha delante de Él? Si ustedes van a Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. La purificó, la hizo. Entonces la pregunta es, si nosotros somos cristianos, somos salvos, pero tenemos pecados, o sea, no estamos totalmente limpios, tenemos cada día que lavarnos delante de Dios al final del día, confesando nuestros pecados, confesando nuestras fallas, falencias, debilidades ante Él, presentarnos diciéndole, Señor, perdóname. Pero nos presentamos, entonces la pregunta es, ¿cómo es que entonces, si yo hasta el final seguro de mi día, hasta la muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia, voy a pecar, no me puedo salvar? La pregunta es, ¿qué es lo que queda aquí cuando morimos o cuando venga el Señor a llevar su iglesia? ¿Qué es lo que queda aquí? Este es el problema nuestro. Esto es lo que a nosotros, este cuerpo que a veces es puerco, es el que a nosotros nos hace mancharnos, pecar, traicionar a Dios, muchas veces hasta avergonzarlo a Dios. Porque vivimos en un cuerpo, dice Pablo, de muerte. En un cuerpo, él lo llama en Romanos 7, miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, más gracias doy a Jesucristo. El único que nos va a librar y nos va a dejar limpios y totalmente sin mancha será el Señor cuando con su voz de mando venga y diga, ven acá. Cuando Él venga y nos tome a nosotros mismos, como dice Juan 14:3, cuando Él venga y nos tome a todos hacia Él mismo, entonces ahí es cuando seremos sacados de este cuerpo de pecado y sí seremos presentados delante de Dios sin mancha, porque ¿qué salvó Cristo en la cruz de nosotros? Nuestra alma. Nuestra alma fue salvada. El hombre interior fue salvado. El hombre interior en donde actúa el Espíritu de Dios y también nos ayuda a batallar contra los deseos de la carne. Eso es lo que salvó. Sí, por supuesto, el Espíritu de Dios dice, habita en nosotros, en la iglesia, habita en la iglesia. Y dice que nuestros cuerpos no son nuestros, pero lamentablemente a veces hay cierto grado en nuestro cuerpo que no le entregamos todavía a Dios. No le entregamos a Cristo, porque somos seres de voluntad. Y entonces, solamente la transformación será lo que nos llevará a la pureza y completa inmaculación de nuestra vida espiritual. Hoy todavía sigue manchada, pero un día, en su gloria, seremos presentados sin mancha. ¿Por qué? Porque esto mortal será absorbido por la vida. Ahí estaremos en una casa, dice Pablo, no hecha de manos, que es esta. Esta fue hecha de manos. Formó Dios al polvo, del polvo de la tierra a Adán, y lo hizo, lo formó y dio aliento de vida y fue un ser viviente. La casa que tendremos arriba, el cuerpo espiritual o el cuerpo celestial, como lo llama Pablo, no está hecho de manos. Es un cuerpo que será dado a cada uno de nosotros. ¿Cómo será y cómo lo viviremos a ese cuerpo? No sé, pero yo ya lo espero, que sea lo antes posible para dejar de pecar contra el Señor. ¿Se acuerdan lo que decía una canción para los niños? No sé si alguna vez escucharon. Decía, en una de las partes de la canción decía, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Era, bueno, para no pecar contra Dios, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que verdaderamente seamos llevados a su presencia. Ahí ya será lo mejor, será lo más puro y nada nos faltará. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Al único sabio Dios, al único. No hay otro sabio. No hay otra persona que sea más sabia en la tierra que no sea Dios mismo y su amado Hijo Jesucristo. Es más, Pablo le dijo a los corintios en el primer capítulo, la primera carta, le dijo, vosotros tenéis la sabiduría de Dios. Teniendo a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Y si quieren entender qué significa esa sabiduría de Dios en Cristo, lean el proverbio número 8. Y ahí se habla de un personaje. Es la sabiduría la que habla, pero habla como persona. No está hablando como si fuera que Salomón o alguno de los escritores de los proverbios está diciendo algo, sino lo que está hablando es que ella se presenta como la sabiduría. Jehová me poseía desde antes de la fundación del mundo. Antes que todo sea creado, Jehová me poseía y yo era su delicia. Uno se pregunta, dice, ¿quién está hablando acá? ¿Quién está contando acá? Y es obviamente que es nuestro Señor Jesucristo, dentro del Proverbio 8, manifestando que todo lo creado, lo invisible y lo visible, fue creado por Él y en su sabiduría. Es lo que Pablo después lo reconoce en Colosenses 1, 15 al 17. Porque Él es la imagen misma, dice, de la sustancia de Dios. O sea, Él es la imagen del Dios invisible. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí entonces miramos Proverbio 8 y decimos, ajá, ahora se entiende mejor la situación. Ahora se entiende mucho mejor porque sin Cristo nada de lo que existe hubiera existido y ni existirá si no es por Cristo. El Padre se deleita en su Hijo en crear en Él y para Él todas las cosas. A su Hijo, como lo llamó Él mismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿quién es el Salvador? Por eso estamos hablando de ese sabio Dios. El Salvador no es el Padre, no es el Espíritu Santo. El Salvador es la segunda persona de la Trinidad Divina, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a morir. Y aunque hizo su ministerio terrenal en la influencia, en la guía del Espíritu de Dios, pero el que murió por nuestros pecados no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. El que murió por nuestros pecados y se encarnó, se hizo carne, es el Verbo. Es Jesucristo. Por eso, el único sabio Dios, nuestro Salvador. El Salvador solamente es Jesucristo. Es Jesús. Por eso, ese sabio Dios se lo habla como Dios y se lo habla como Salvador. Se habla de Él de esas dos formas. Sea gloria y majestad. Que todo lo que nosotros hagamos, sepamos que estamos bajo la gloria de Dios y bajo su majestad. Bajo el señorío majestuoso de nuestro Señor. Él dice, imperio y potencia, o sea, todo lo que hay en la tierra, todos los gobiernos, todo lo que está y lo que gobierna y lo que hace leyes y no hace leyes, todo está bajo la majestad del Salvador. Y dice, y potencia, o sea, el poder, y ahora y por los siglos, o sea, siempre. No hay momento en que Dios no pueda ser mi soberano, que Cristo no pueda ser mi soberano y mi Salvador. Yo debo rendirle mi vida a Él. Él lo merece. Él murió y merece eso de parte mía, que me inclina a su presencia y lo adore y lo tenga como el ser más glorioso de mi vida y majestuoso. Y nadie más puede tocar ese lugar en mi vida. Es importante que lo tengamos a Cristo en nosotros y que su palabra para nosotros sea lo más glorioso para nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que nos das y nos ayudas. Y gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Gracias, Señor, por habernos dado tu palabra para cuidarnos, para sostenernos, para también afianzar nuestra fe y para cuidarnos y guardarnos de tantas herejías y enseñanzas que hoy hay en gran cantidad. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a ser siempre hijos buenos, correctos, que luchamos por la santidad, que luchamos por la justicia, por la misericordia y en el amor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Prometido que un eterno hogar tendré. Un hogar tengo en el cielo, bello hogar, mansión de paz. Por los siglos sempiternos moraré con mi Jesús. En el mundo hay mucha pena, sufre el hombre gran dolor. Por fe.